Mundofonías. Mundofonías. Momo y gas gas, tu zoom entrenas, pues tu son pater, a mon bon frère. Momo y gas gas, coup gros boitillas, dan pas toi gourmet. Momo y gas gas, tu zoom entrenas, pues tu son pater, a mon bon frère. Maman ira ça, si coupe gros boitillas, donne pas toi gros mère. Comme son carré, son massa les poids, tout le temps y'en carême, ça oui les papas. Maman parosième, son fafali là, son semence pas ni en baba. Maman son carré, on massa les poids, tout le temps n'y en carême, ça oui les papas. Maman va au ZM, son papa est là, son semencier à ZM, poigné en baba. Maman sauf un malgas, sauf un cavouin madras, lido palias pères, enfant n'est pas de vilain. Sauf un malgas, pour lui demander grâce, il crie bon Dieu Seigneur. Maman en malgas, sauf un cafrine madras, lui dort pas lias, pères enfants n'importe qui l'air. Maman en malgas, pour lui demander grâce, il crie bon Dieu Seigneur. Maman il dit Bethléem, Jésus si la croix. Dans Jérusalem, l'île n'a la foi. Maman le soir, il s'aime, il déborde dans le bras. Quand il donne l'IM, ni j'ai ni mes y'a pas. Maman dit Bethléem, Jésus si la croix. Dans Jérusalem, l'île n'a la foi. Maman le soir, il s'aime, il déborde dans le bras. Place, les bombes son cœur, l'issue à son douleur. Maman y ramasse, mais à force d'un calbas, va mettre un tremblement de cœur. Maman y ramasse, qu'elle n'a pris la place, les bombes son cœur, l'issue à son douleur. Maman y ramasse, à force d'un calbas, va mettre un tremblement de cœur. Maman poil le temps bohème, qui avant mettre bas. L'âme de Zé baptême, moi m'y arrête baba. Maman l'air mère pas crème, qui souplein plein pas. De bout en totem, la pompe bla bla bla. Maman poil le temps bohème, qui avant mettre bas. L'âme de Zé baptême, moi m'y arrête baba. Maman l'air mère pas crème, qui souplein plein pas. Pour son petit cabasse, il tremble la peur, son manque intimeur. Maman il tracasse, pour son enfant il passe, l'examen est allé. Maman il tracasse, pour son petit cabasse. Son manque intimeur. Maman il tracasse, pour son enfant il passe, l'examen. comment n'y voit pas. Tant petit son problème n'a pas l'axa. Comment se somme à peine, somme nous les boucas. Tout ta stéphine une blême, à la lit ça va. Maman l'ana elle-même, ce man n'y voit pas. Tant que son problème n'a pas l'air que ça. Maman se somme à peine, ce man nous les boucas. Trop ta stéphine une blême, à la lit ça va. Mon crème la passe, crème n'a gros vent de la chasse. Donne gazon bonheur, l'itiazi s'inquiète. Mon crème la passe, son riel, léon la valasse, léon caca et mon cœur. Mon crème la passe, crème n'a gros vent de la chasse. Donne gazon bonheur, l'itiazi prière mantra, comment théorème pour grand rôle la villa. Mon moule en capé diem, pour clair mon karma. Avant post-mortem, chante à l'Ibaïa. Mon moule en poème, en prière mantra, comment théorème pour grand rôle la villa. ¿Cómo estáis? Os damos la bienvenida a Mundofonías, ese programa que os acerca a las más maravillosas músicas del planeta, esas músicas de inspiración popular, con sus diversas ediciones semanales a través de esas 44 emisoras y que además, entre sus sanas costumbres, está una vez al mes entre esa ya selección realmente destacada y exquisita de nuestro menú musical. Escogemos a su vez tres discos que son los tres favoritos del mes. Hoy toca elegir los tres favoritos del mes de junio, discos que han sonado recientemente en Mundofonías y que hoy repasamos y homenajeamos una vez más. Y uno de ellos era el de este gran artista, una auténtica institución de la música de la isla de La Reunión, esa pequeña isla situada en las cercanías de la costa de Madagascar, en el Océano Índico, que pertenece administrativamente a Francia y que tiene una cultura muy particular, nacida del encuentro y el mestizaje de habitantes de muy diversas procedencias, de África, de Asia y de Europa. Daniel Waro es este artista que estamos escuchando y la pieza que oíamos es la que da título a su último trabajo, Momón, es decir, Mamá. Él es uno de los representantes más importantes, como digo, de la música reunionesa, particularmente de este estilo, el maloya, nacido en esas tierras que, desde luego, tienen una historia muy intensa, dado que hace 3-4 siglos no vivía nadie allí y desde entonces es cuando se ha desarrollado pues toda la cultura relativa a esta música, a su propio idioma, incluso un criollo emparentado con el francés y todo lo que conforma las peculiaridades de esta pequeña isla del Océano Índico, La Reunión. Otro de los favoritos de Mundofonías del mes de junio de 2017 es este disco Bear, de Griselda Sanderson. La conocemos ya de otros discos anteriores y nos gusta mucho, ya anteriormente también, y lo firma junto con Ricardo de Noronha, un artista portugués. Ella toca instrumentos de cuerda y él toca instrumentos de viento y percusiones. Oíamos a Griselda Sanderson desde Escocia y a Ricardo de Noronha desde Portugal con este disco Ver, editado por el sello de ella, el sello de Griselda, Walk Music, y hemos oído la pieza Kairos, compuesta por ella, por Griselda Sanderson. Y este disco es uno de los favoritos para Mundofonías de junio de 2017. Así que tenemos esos dos discos ya repasados como favoritos del mes de junio de Mundofonías. Recordamos el disco Momón de Daniel Guaró desde la isla de La Reunión, esta colaboración entre la artista escocesa Griselda Sanderson y el portugués Ricardo de Noronha, el disco Ver, y como tercer disco os presentamos otra colaboración, en este caso entre unos bretones, el grupo de Amon Martín, y un palestino, Basel Salles. Ambos firman el disco Harup. Harup se traduciría como algarrobo, hace alusión a esa planta. Y este disco, pues, de alguna manera hermana esas músicas que vienen desde el Atlántico, de la tradición bretona, céltica, con la música que viene del Mediterráneo, de la tradición árabe y de Oriente Próximo. Escuchamos a Amon Martín Quintet y Basel Salles, otro de los discos favoritos de Mundofonías de junio. يا نور عيني وعد عيني ¡Uy! ¡Qué música tan curiosa! ¿Pero qué será? Esto que escuchas debe ser, sin duda, el afamado programa Mundofonías. ¡Anda! Pues me gusta. Mundofonías. Músicas de todo el mundo, para todo el mundo. Sí que es el Mundofonías después de repasar los discos favoritos de junio de 2017. Hemos escuchado música que llega desde Polonia. Música, como veis, pues muy minimalista. Es un dúo realmente, un dúo de una cantante y un contrabajista que también toca en algún momento pequeños instrumentos de percusión y hace algunas voces. La cantante es Maniusza Wikont y el contrabajista es Saveri Wojcinski. algo así debe ser más o menos. Estos nombres polacos son tremendamente complicados, aunque como sabéis por aquí se presenta bastante música polaca en Mundofonías. Bueno, pues ellos dos han hecho este disco Hoy Borom Borom, del que hemos oído esta pieza. Hoy Jore Jore, una verdadera delicia en la que la voz de Maniuja destaca sobre ese delicado acompañamiento. Pues vamos a continuar con música polaca, pero en una tesitura bien distinta, porque nos zambullimos en la tradición más pura, escuchando la voz de esta cantante, María Siwiec. María Siwiec es una de las cantoras de la tradición polaca más reconocidas. De hecho, también es fuente de inspiración y de repertorio para artistas. Quizá os haya sonado esta pieza en otras versiones que yo creo que han sonado aquí en Mundofonías a cargo de grandes artistas como el violinista Janusz Prusinowski, que la tomó precisamente del repertorio de esta artista, María Siwiec, de la zona, la región de Radom, en Polonia. Pues seguimos con música polaca bastante poco fácil de encontrar por aquí, a menos por donde hacemos este programa, aquí en tierras ibéricas y posiblemente también en muchos otros sitios, porque de hecho tenemos ahora mismo una grabación de un futuro disco, no se ha editado todavía. Se llama Kujawska Atlantida y lo firman una serie de artistas polacos, el mencionado Janusz Prusinowski con su grupo, con su compañía, y también el grupo Varsovia Oriental, que es el nombre traducido al español del nombre del grupo, que es algo así como Warszawa Wschodnia. Bueno, tenemos que pedir perdón a nuestros amigos polacos, pero ya os habéis hecho una idea. No sé, porque poner 4 consonantes seguidas, a lo mejor no sé yo quién tendría que pedir perdón. Es un auténtico reto para los españoles. Pero bueno, y la directora de este grupo, Varsovia Oriental, es Justyna Piernik, cantante que escucharemos también después. Pero ahora nos quedamos con una pieza de este proyecto, Kujawska Atlántida, en el que Justyna tiene una especial emoción, ya que es un disco que refleja la búsqueda musical de las raíces familiares. Wczoraj mnie główka da zabolała, dzisiaj mnie boli da, bo boli, dzisiaj mnie boli da, boli. Ani mum ci o chłopoleczka po swojej woli da, woli. Ani mum ci o chłopoleczka po swojej woli da, woli. Wczoraj mnie główka da zabolała, przestać nie myśli, da nie myśli, przestać nie myśli, nie myśli. Ani mum ci o chłopoleczka po swojej myśli da, myśli. Ani mum ci o chłopoleczka po swojej myśli da, myśli. Thank you. Oíamos una pieza de este proyecto, Kujawska Atlántida, como decíamos, lo firma el grupo Varsovia Oriental junto con Janusz Prusinowski Compania, y estaba cantando y liderando al grupo vocal Justyna Piernik. Ella es una cantante, también periodista de la Radio Nacional Polaca, que va a estar precisamente en Madrid el martes día 6 de junio con una charla en el centro de Madrid, en Sol, en la Cueva del Gato, a partir de las 8:15 de la tarde. Allí Justyna hará una tertulia con los presentes en un evento organizado por la Asociación Cultural Hispano-Polaca Forum. Así que ya sabéis, ahí estaremos al menos la mitad de Mundofonías en la tarde del martes 6 de junio, en esta tertulia de La Canela, es como se llama este ciclo de tertulias, con Justyna Piernik, la directora artística de este grupo de Varsovia Oriental. Y si lo que habéis escuchado es un disco que todavía no está disponible, y cuando lo esté, pues va a ser difícil de encontrar fuera de Polonia, seguramente. Lo que viene a continuación es que no lo vais a poder encontrar ni fuera, ni dentro de Polonia, ni en el sistema solar, porque es que no es una grabación totalmente inédita. Yo no sé si alguna vez se editará de forma regular, pero aquí la tenemos en absoluta primicia, y es una grabación en la cual interviene alguno de estos músicos, concretamente el grupo de Janusz Prusinowski, el violinista polaco, junto con un pianista de música clásica español, Miguel Ituarte, uno de los pianistas más reconocidos en el ámbito de la música clásica en España. Y entre ambos han elaborado un programa dedicado a investigar y a profundizar en las raíces de la música de Chopin en la música popular de Polonia. Así que hay una curiosa interacción entre las composiciones de Chopin y el sonido de la música tradicional, como vamos a comprobar escuchando esta pieza que se grabó en directo en el Real Coliseo Carlos III de San Lorenzo del Escorial el pasado 29 de octubre. Janusz Prusinowski Compania y Miguel Ituarte interpretando la polonesa en la mayor de Chopin, opus 40, y también una serie de piezas populares polacas. Thank you. Escuchábamos esta grabación absolutamente inédita e inencontrable del pianista Miguel Ituarte y el grupo polaco de Janusz Prusinowski, la Janusz Prusinowski Compañía, explorando las raíces musicales y populares de Chopin en su propia tierra, en Polonia, como se ha demostrado también combinando composiciones como esta polonesa de Chopin con otras piezas y danzas populares polacas. Un proyecto llamado Village Roots and Chopin's Music, es decir, raíces campesinas, rurales y la música de Chopin. Vamos a cerrar Mundofonías con otra colaboración entre artistas polacos y artistas de otros lugares, en concreto con artistas suecos. También está presente Janusz Prusinowski junto con alguno de sus colaboradores habituales, como Piotr Piszatowski o Piotr Zgorzelski. También está Justyna Piernik, de la que hemos hablado anteriormente. ¿Algún otro artista polaco que nos gusta mucho aquí en Mundofonías y que hemos oído con su propio trabajo, como Witek Broda, y una serie de artistas suecos como Magnus Gustafsson, Jonas Hjalmarsson, y cantantes como Ulrika Gunnarsson o Vilja Louise Skog Ovorn? Y este encuentro musical tiene un sustrato musicológico e histórico también, porque si sois seguidores de la música nórdica y precisamente sueca, pues eso de la polska lo habréis oído ya muchas veces. ¿Y de dónde viene polska? Pues claro, viene de Polonia, porque polska en polaco significa Polonia. Así que desde luego pues no es gratuito ese nombre, ya que veréis en este proyecto, en este disco, que se acompaña también con un DVD, con un vídeo documental de todo lo que pasó en los encuentros entre estos artistas, pues veréis cómo la música de Suecia que vamos a escuchar bebe muy claramente de la música polaca. El disco está organizado en 8 partes. Cada una de ellas tiene varias piezas en las que se van alternando los músicos polacos y los músicos suecos. Bueno, el proyecto en total se llama Polska, los caminos de la danza, y como decimos, pues tiene un disco de música, un DVD y también un libreto bastante extenso. Si alguien tiene especial curiosidad y no lo encuentra, pues nos puede preguntar, por supuesto. Nos puede consultar a radio@mundofonias.com, bien para esto o bien para cualquier otra cuestión que queráis preguntarnos o decirnos cuánto os gusta nuestro programa, desde dónde nos escucháis, etcétera, etcétera. Vamos a ir cerrando Mundofonías, este programa que hacemos Juan Antonio Vázquez y Araceli Chigane desde Madrid y que puedes estar escuchando casi en cualquier confín del universo. Ya sabéis que podéis encontrarnos también en Facebook, en nuestra página web mundofonias.com. Tenéis cientos de programas. Y sin más dilación, os dejamos con la música de Polska, los caminos de la danza. ¡Salud! Den ena var så dejlig, den andra var så grann. Den tredje hon svor att hon aldrig skulle ta man med den äran. Det spordes över riket, ja det spordes över land. Det spordes i näcken vid elva blåsrand med den äran. Och näcken han klädde sig allt till en liten herreman. Så rider han sig till den greven där fram med den äran. Var är det för en herreman som är på vår gård? Jag önskar att den herremannen skulle bliva min med den äran. Och näcken han gånga sig i kammaren in. Var är den sköna jungfrun som lovade bli min med den äran? Och vill du sköna jungfru till kyrkan komma och åka? Johan själv ville kusken vara med den äran. Kyrkan fram på honom undra bara kvinna på honom, undrar man med den äran. Och näcken är i den ner till elva blåsra han. Sen skälper han den jungfrun i stridande ström med den äran. Och kära du min herre man, du hjälper mig i land. Eder vill jag giva mitt röda guldband med den äran. Ditt röda guldband, ja det får jag hur jag kan. Men aldrig hjälper jag sköna jungfrun mera i land med den äran. Och hemma gråter fader och hemma gråter mor. Hemma gråter syster, jag också lilla bror med den äran. Och det må nu gråta och låta hur det kan. Men aldrig hjälper jag sköna jungfrun mera i land med den äran. Sama jedna. W Błędowie jest ta komoda, ze śpiwają łojty łada i w Łowicu tako sama, bo śpiewają łojta dana. A dana, łojda, dana, da, dana, dana, dana, dana. jesteś muzykantem, ale grajkiem się nazywo sło i musisz tak mi zagroć, ale jak jo ci zaśpiwą. Grejolowku będzie z niebie, a skrzypecki koło ciebie, bębenista trochę dalej, bo w bębenek dobrze wali.